Ustedes revisan en la escritura algunas de las personas que Dios más usó, gente como Moisés, como Pablo o Lucas, fueron personas muy instruidas, personas que estudiaron, que se superaron, que adquirieron habilidades y destrezas para poder hacer un impacto y una contribución a sus tiempos. Y muchas veces nosotros como creyentes lo reducimos todo a, bueno, algún día en el cielo allá va a ser todo perfecto. Ahorita mientras, pues me la llevo tranquilito, ¿verdad? Pero lo cierto es que en las páginas de la Biblia encontramos que Jesús constantemente se encontró llamando a personas que estaban ocupadas trabajando en un oficio definido. En una ocasión Jesús estaba en la ciudad de Capernaum, que era frontera norte en Israel. Digamos que era Ciudad Juárez, ¿verdad? Y en la, justo en la ciudad fronteriza había una gran avenida en medio que se llamaba la Ruta Internacional, que conectaba Damasco con Jerusalén. Y era una de las caminos romanos. Y en la garita, caseta de entrada o como la quieras llamar, allí en la caseta aduanal había un hombre que se llamaba Leví. Y después se le conoce como Mateo, el mismo que escribió el Evangelio. Y la Escritura dice que Jesús salió esa mañana y agarró el camino de la Ruta Internacional. Y mucha gente lo seguía, dice la Escritura. Y dice que él se desvió y entró a la caseta aduanal y se le quedó viendo a un hombre que estaba ocupado en el banco de los tributos. Y algunos creen que el banco de los tributos era un banquito así como este, que estaba sentado en un banquito. Ahí, ¿verdad? Tal vez descansando. No, no, el banco se refiere a la institución bancaria. Estaba trabajando en las finanzas, contador o como lo quieras llamar. Y lo agarró cuando estaba, ¿qué? ¿Descansando? Trabajando. Dios siempre busca gente trabajando. ¿Se acuerdan Pedro, su hermano y sus amigos Juan y Jacobo? Les llamó cuando estaban, ¿qué? En la hamaca, ¿verdad? Los llamó cuando estaban ocupados en su oficio. Bueno, yo tengo dos objetivos muy sencillos hoy. Yo quiero recordarte de la importancia de continuamente prepararte en las cosas espirituales. Y segundo, quiero desafiarte a que sigas siempre buscando la manera de superarte en las habilidades u oficios de esta vida. Porque si tú haces estas dos cosas, Dios te va a poder usar mucho. Si tú eres como yo, tienes un corazón que ama a Dios y quieres servirle en el máximo nivel posible, tienes que ser una persona que está en constante superación y preparación. No solo una cosa ni la otra, pero vamos a descubrir en la Biblia muchos ejemplos de las dos. De las dos cosas van de la mano. Primero la espiritual, luego la otra, pero las dos. Abra su Biblia en Génesis, vamos a empezar con un pasaje. Mire la importancia de la preparación espiritual. Primero voy a hablar de la importancia de la preparación espiritual, ¿ok? Porque encontramos los dos extremos, ¿cierto? La gente que niega la existencia de Dios o desestima la importancia de las cosas espirituales y hace de su vida y su misión y su dedicación solamente progresar en esta vida pasajera y temporal. Y el extremo opuesto también, aquel que dice, no, Dios, Dios, Dios, Dios. Oye, pero ocupamos que no, es que estaba orando, ¿verdad? Oye, pero es que no, es que yo estaba en la reunión en la iglesia. Estaba meditando en la Escritura. Bueno, hay tiempo para todo. Pero vamos a empezar diciendo que debemos prepararnos espiritualmente porque eso es una alta prioridad que Dios valora grandemente. Génesis capítulo 18. En una ocasión conocen el ejemplo, voy a mencionar el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Bueno, mire, Génesis 18. Salud. Les doy el contexto. Abraham fue un hombre que vivió en la antigüedad, 2000 años antes de Jesús. Hace mucho tiempo vivió él. Y cuando él vivía en una ciudad, en una de las ciudades fuertes de aquel tiempo que se llamaba Ur, Dios lo llamó y le dice, deja todo y sígueme a una tierra que yo te mostraré. Qué fe de ese hombre, porque Dios no le dijo a dónde se iba. Nada más le dijo, yo te voy a mostrar una tierra, tú salte. Y Abraham obedeció. Abraham salió con su esposa, Sara, y con su sobrino que era huérfano, Lot, un joven. Abraham y Sara no tenían hijos y salieron a la aventura. Eran ellos ganaderos, pastores. Así que vendieron lo que tenían y salieron con sus cosas. Y fueron, y una larga historia de peregrinaje hasta que llegan a la tierra de Palestina o de Canaán, que hoy se conoce como el país de Israel, antes de que fuera Israel. Llegan ahí, y entonces Dios los bendice tanto a él y a su sobrino en su ganado, que llegaron a tener muchísima propiedad. Y en el capítulo 13, no lo vamos a buscar, solo lo describo, dice que era tanto su ganado que no había, no les daba abasto el terreno donde estaban juntos. Así que dijeron, ¿sabes qué? Empezó a haber conflicto entre sus pastores. Y dijeron, ¿sabes qué? Tú sepárate por un lado, yo por el otro, y así no va a haber conflicto, porque somos familiares. Está bien. Así que Lot se separa y se va, pero ahí toma una elección equivocada Lot. Y algún día les voy a enseñar acerca de esa triste y terrible equivocación que comete Lot. Pero él se va a vivir con todas sus propiedades y familia cerca de las milenarias Sodoma y Gomorra, las peores ciudades de la antigüedad. Y eso termina en su ruina al cabo del tiempo, porque un día cinco reyes se juntan y van a hacer guerra contra otros cuatro reyes. Cuatro reyes van a hacer guerra contra cinco reyes. Cuatro reyes se juntan y van e invaden y hacen guerra contra cinco reyes. Y dentro de esos cinco reyes estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra. Pero pierden la guerra y Lot es hecho cautivo y parte del botín. Entonces Lot es llevado como botín por los reyes atacantes. Entonces Abraham se arma y va y lo rescata. Lo que no pudieron hacer cinco reyes, Abraham con sus esclavos, él tenía 318 siervos, logra hacerlo. Es una cosa sorprendente. Algún día estudiaremos ese pasaje maravilloso. Pero después de eso dice que la perversidad de Sodoma y Gomorra fue tanta que Dios dijo, no más, no puedo soportar más esta perversión. Así que un día Dios se personifica en forma humana. Muchos teólogos creen que era de hecho el Señor Jesús antes de su encarnación. Acompañado con dos ángeles y van y llegan con Abraham. Abraham al principio no estaba seguro quiénes eran, solamente pensó que eran dos peregrinos, los recibe, les da hospitalidad, les ofrece una comida y después se va dando cuenta que era el Señor mismo. Por eso en Hebreos 13 dice, y no se olviden de la hospitalidad, porque los antiguos, algunos sin saber, hospedaron ángeles, dice. Pero bueno, entonces llega el tiempo en que se despiden los tres peregrinos y le dice a los dos ángeles, vayan hacia Sodoma y Gomorra y destruyanla. Pero Abraham, que amaba a su sobrino Lot, le dice, el Señor le dice a los ángeles, encubriré a mi amigo lo que pienso hacer, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y las palabras del versículo 19 es lo que sigue en esta conversación de Dios con estos ángeles. En Génesis 18, 19 dice, voy a leer desde el 18, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Le está diciendo Dios a los ángeles antes de despacharlos. Dice, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido, y dice Reina Valera, porque yo sé. ¿Verdad que dice? Algunos de ustedes tienen esa versión de la Biblia. Dice, porque yo sé, porque yo lo he elegido. Dice, 19, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Mire lo que dice Dios. Dice Dios, yo no le voy a guardar secretos a Abraham porque es mi amigo. ¿Y por qué no lo habría de hacer? Porque yo sé, dice Dios, porque yo sé que él va a hacer lo que a mí me gusta. Y lo que a mí me gusta es que le enseñe a sus hijos y a sus descendientes a temerme y a cumplir con mis mandamientos. Mire lo que está diciendo aquí. La razón por la que Dios fue con Abraham y le revela sus secretos fue porque Dios sabía que Abraham se iba a ocupar en preparar a su familia en las cosas espirituales. ¿Sí observan eso? ¿Sí observan que lo que Dios subraya es, yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y a sus descendientes y a su casa, dice otras versiones, a su casa, que me conozcan, me respeten y obedezcan mi palabra? Observen que no dice, Porque yo sé que Abraham va a mandar a la Universidad de Harvard a sus hijos para que sean PhDs, doctores. Eso no es lo que impresionaba, lo que atraía la atención de Dios, ¿verdad que no? No dijo, porque yo sé que Abraham, que es muy rico y próspero, le va a enseñar los secretos del padre rico a sus hijos para que prosperen en todos sus negocios. No es eso. Lo que le llama la atención a Dios es que Abraham, Dios sabía que Abraham se iba a ocupar en enseñarles la palabra de Dios, a conocer y a temer al Señor. Eso es lo que llamó la atención de Dios. ¿Cómo estás tú en tu preparación espiritual? Algunos de nosotros a veces somos medios domingueros nomás, ¿verdad? Leemos versículos como cuando Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos leen, y aquí yo estoy con vosotros todos los domingos hasta el fin del culto, ¿verdad? O sea, nada más, los domingos en la mañana, ese es el tiempo para Dios, y el resto de la semana yo vivo mi verdadera vida. ¿Sí me explico? Pero Dios quiere que nos preparemos en los asuntos espirituales constantemente. En una ocasión había un hombre que se llamaba Daniel. Era sobresaliente en todo lo que hacía, pero sobre todo destacaba por algo, porque en Daniel, en su mismo libro que él escribió, en el capítulo 9, escuchen lo que dice. Daniel, déjenles cuento, a estas alturas, Daniel era uno de los más altos oficiales del imperio que gobernaba el mundo. ¿Ustedes creen que los gobernantes están ocupados o no? De hecho, a veces los presidentes están ocupados, pero sus asistentes inmediatos son los que están verdaderamente haciendo el trabajo. Ellos nomás van a dar la cara por las cosas y están dando sus charlas, pero otros son los que les escriben los mensajes, los que andan negociando con acá y arreglando todo y haciendo los... Daniel era uno de esos gobernantes que estaba de la mano derecha del rey. ¿Estaría ocupado Daniel? Siempre estaba ocupado. Tenía un gran trabajo, un gran trabajo. Pero miren, dice la escritura de Daniel en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras, pregunto, ¿por qué lo lograría entender? Porque lo estaba estudiando, obviamente, estaba leyendo. ¿Para qué sacaba tiempo Daniel? Tan ocupada que estaba su agenda y aún así él sacaba tiempo, ¿para qué? Para estudiar las escrituras. Miren, dice, termino de leer el versículo 2, dice, logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel, que era profeta, él mismo se ponía a estudiar las escrituras. Él podría decir, no, ¿yo para qué las estudio? A mí Dios me habla directito. ¿Verdad? No. ¿Él qué se ponía a hacer? Si hubiera vivido en esos días, tú habrías dicho, él se ponía a hacer su devocional. ¿Verdad? Su devocional. Gastaba tiempo en orar con Dios, en meditar en las escrituras, en reflexionar en ellas, en hacer sus apuntes y en orar a la luz de lo que Dios le estaba hablando. ¿No es eso el devocional personal? Cada día, un hombre altamente ocupado, altamente instruido, pero nunca descuidó. ¿Saben? Cuando él escribe esto, era un viejo. Él empezó probablemente su carrera política a los 15 años de edad. O sea, nunca descuidó lo primero, que era la vida espiritual. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Lucas, mire lo que les dice Lucas 5 a sus discípulos. Una vez Jesús estaba predicando, usted conoce la historia. Jesús estaba predicando y estaba a la orilla de un lago. Ve unos hombres que estaban limpiando sus redes porque habían trabajado toda la noche. Y era Pedro, su hermano Andrés, y luego otros amigos estaban haciendo lo mismo, que eran Juan y su hermano Jacobo. Jesús le dice, ¿me das permiso de subirme a tu lancha? Sí, súbete, maestro. Ya se sube desde la lancha, predica, porque era una gran multitud y lo apretaban, entonces mejor se sube a la orilla del mar, que era el lago, porque no había olas, no crean que estaba surfeando. Y les enseña desde la lancha, y después voltea a Jesús, ustedes conocen la historia, la pesca milagrosa, le dice, Simón, boga mar adentro, vétete para lo más profundo, avienta la red. Y Pedro le dice, ay, una vez yo les di una enseñanza acerca de eso, ustedes recordarán los que estuvieron aquí. Pero bueno, el asunto es que al final de este relato, Lo que vemos aquí es un hombre que ya estaba preparado en un oficio, un hombre que era pescador. De hecho, Pedro no solo era pescador, Pedro era un empresario pescador. Los 3 años del ministerio de Jesús, su centro de operaciones fue la casa de Pedro, una mansión grande. ¿Cómo se mantenían Pedro y sus discípulos? Porque Pedro tenía un negocio productivo que generaba dinero, así que él podía dedicarse a andar con el Señor sin andar preocupado de qué le voy a dar de comer a mi vieja. ¿Verdad? Ay, que agarren un charal, un pescadito. No, él tenía un negocio, al igual que sus amigos. Se implica, no lo dice la Biblia, Pedro tenía pescados el Peter, no dice eso el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero uno lee entre líneas que, ¿por qué Pedro invitaba a Jesús? Jesús nunca andaba solo a comer a su casa si no tenía el poder para sostenerlo. ¿Por qué tendría Pedro a su suegra en su casa? Eso sí que requiere dinero. No es cierto. Bueno, hablando en serio, se implica entre los escritos de Nuevo Testamento que Pedro no era un pobretón. ¿Sí me explico? Era gente con recursos. Sabía el negocio, lo sabía muy bien. Y voltea y le dice el Señor Jesús, predicador, le dice, Pedro, echa la red para allá. O sea, Pedro como diciendo, ¿quién es aquí el del negocio? Dijo, pero para enseñarte, como quien dice. Voy a echar la red y ustedes conocen la historia, la echa y queda avergonzado. Él creía que él sabía manejar su negocio mejor. Jesús le da una gran lección. Por cierto, entre paréntesis, algunas personas menosprecian la palabra de Dios, porque dicen, bueno, la Biblia es una cosa, pero el negocio soy yo. Yo sé de negocios. Entonces, la Biblia es el mejor manual de negocios que jamás podrías estudiar. Pero volviendo al punto, termina la Escritura diciendo en ese pasaje, en el versículo 9, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. 10, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, dice Jesús. Desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Sí, Pedro, te has preparado muy bien para tu negocio. Sabes muy bien manejar tu negocio. Por cierto, te diste cuenta que no te funcionó. No te funcionó todo lo que sabías porque no pescaste, pero ni un resfriado toda la noche. Nada, frustrado. No te funcionó. Tantos años de preparación para la pesca. Tantos años para eso. ¿Ves que no funciona? Tanta preparación cuando Dios no está aquí. Pero ahora se te metió al negocio uno que se llama Jesús. Mete a Jesús a tu negocio. Mete a Jesús a tus estudios. Mete a Jesús, que se te suba a la lancha. Pero Jesús le dice, ahora yo quiero que te prepares en otro tipo de pescados. Ahora vas a ser pescador de hombres. Pero para eso necesito que vengas y me sigas. Te desafío, te animo a que seas un insaciable estudiante de la Biblia, conocedor del Señor Jesús. Por eso el lema que yo le puse a nuestro grupo hispano es, conoce y sigue a Jesús. Porque una cosa es, ya lo conozco, ya me lo presentaron, mucho gusto, ahí la vemos. O sea, sí, alguien podría decir, yo ya conozco a Jesús. No, pero ahora síguelo. Conócelo más. Conoce su palabra. Son inseparables Cristo y su palabra. Dijo Jesús, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulo es un seguidor aprendiz. Prepárate bíblicamente, prepárate, estudia la palabra, no solo haz tu tiempo devocional personal, recibe el discipulado que damos y cuando lo termines, toma otros cursos, tú mismo ten iniciativa, compra libros, oyes de un taller, inscríbete, a los que entienden inglés, por cierto, aprovecho, va a haber un taller acerca de cómo enseñar la Biblia mejor. ¿Sabes que la mejor forma de aprender la Biblia es enseñándola? Por eso algunos que les digo, algunos de ustedes les he dicho, ni siquiera han terminado el discipulado básico que les damos y yo ya los estoy mandando a discipular a otros. ¿Por qué haría yo eso? Porque yo sé y nosotros hemos aprendido, como el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, que la mejor forma de aprender es enseñando. Todavía no acababan sus 3 años de ministerio y Jesús ya los andaba mandando de dos en dos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Síguete superando espiritualmente. Al rato voy a hablar más acerca de esto. Así que la pregunta que quiero detenerme hasta este momento es esta. ¿En qué lugar tienes tú la prioridad espiritual? ¿En qué lugar de tu vida está la prioridad de ser una persona en constante preparación en asuntos espirituales? ¿Hace cuánto que tomaste el último la última clase bíblica? ¿Hace cuánto que leíste el último libro cristiano? ¿Hace cuánto que fuiste a la última conferencia? ¿Hace cuánto que dijiste, sabes qué? Pues si yo no estoy aprendiendo algo, entonces de perdida le enseño a otro. ¿Hace cuánto que tú descuidaste el seguirte superando espiritualmente? Yo me siento muy contento de que Dios responde nuestras oraciones en este sentido, porque mi oración constante es, Señor, trae a nuestro grupo hispano gente que de verdad quiere superarse en el seguimiento de Jesús. No traigas gente que nos haga perder el tiempo. Trae gente que de verdad quiere conocer a Cristo y quiere seguirlo. Gente sincera, gente hambrienta y sedienta de Dios. No quiero, Señor, malgastar mi tiempo con gente que está jugando al cristianito. Yo quiero invertir mi vida, no la quiero malgastar. Y la vida se invierte en los que quieren seguir a Jesús. Asegúrate que tú eres uno de ellos. No importa, dices, ay, pastor, yo ni siquiera sé leer y escribir. Empieza con eso. Otros dirás, bueno, yo tengo una maestría, un doctorado en teología. Bueno, no me importa. Hay que seguir siempre preparándonos en toda área. Un taller por aquí, un seminario por allá, un curso por correspondencia, una lectura, una conferencia, qué sé yo. Tú, mira, entre más te prepares espiritualmente, más fuertes van a estar tus bases espirituales, más te puede usar Dios. Más vas a estar fortalecido en el día de la tormenta. Pero también la otra preparación es importante, la preparación secular. Vuelvo al ejemplo de Abraham, miren, en capítulo 14. Dice que cuando Abraham iba a ir a pelear contra los reyes que habían llevado a su sobrino cautivo, dice la Biblia, en Génesis 14, versículo 14, las siguientes palabras. ¿Están despiertos? Sí. Ah, bueno. Dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, se alegró y dijo, ándele, para que se le quite. ¿Eso es lo que dijo? Me traicionó cuando más lo necesitaba en mi negocio. Pues ándele. No, dice la escritura que cuando él supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Y así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás gentes. ¡Wow! Esto sí que está tremendo. Mire, 5 ciudades no pudieron defender y presentar resistencia contra los otros reyes. Pero cuando Abraham oye que su sobrino Lot había sido hecho cautivo, él hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Quién observó eso? ¿Convocó a quién? A sus propios siervos, los que estaban allí bajo su propiedad. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Oiga, no eran poquitos. 318. Acuérdese que en los tiempos antiguos, en primer lugar, 318 dice que eran listos para la guerra, ¿verdad? Salieron con él. O sea que eran adultos, varones adultos. Ahora acuérdense que en aquellos tiempos no existía la planificación familiar. Se casaban pronto y tenían hijos pronto. ¿Sí me explico? Lo más probable es que eran gente casada. ¿Sí? Gente casada. Y cuando menos digamos, un hijo. Cuando menos, lo dudo. Pero digamos que eran casados y con un hijo. Quiere decir que Abraham no es como tal vez te lo imaginabas. Hay un viejillo con una casita de campaña, 2, 3 borregos y ahí un esclavito y acá otro. Y otra casa de campaña para los esclavos. Allá la chusma y acá el boss. ¿Verdad? ¿Cuántos hombres? Y si eran casados, lo más probable, y con un hijo, ¿cuánta gente estamos hablando? Arriba de 1,000. Exactamente. ¿Un campamento de cuántos? Yo estuve hablando con Luis, el esposo de Lupita. Él me dice que cuando él era joven, él era no solo campesino, pero era pastor de ovejas. Y yo le dije, Luis, ¿cuántos borregos puede cuidar un pastor? Bueno, un pastor adiestrado, dice, un buen pastor puede cuidar entre 50 y 100 borregos. Si es, y este Abraham tenía 318. ¿Cuántos borregos crees que tenía? Te das, ahora ya lo ves mejor, ¿verdad? Dices, ay, ay, ay, ese Abraham, mi respeto, nadie se metía con Abraham. Ahora conecta los dos versículos que aprendimos. Porque en el capítulo 19 leímos hace un rato que Dios sale al encuentro con, y Abraham lo recibe. Y dice Dios, como leemos en Reina Valera, dice, porque yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y a su casa, dice. ¿Qué crees que significa casa? Solo a sus hijos, no tenía hijos todavía. A todos los que viven en su casa. Exactamente. ¿Qué hacía Abraham? No solo hacía borregos, ¿qué creen que hacía? Hacía discípulos, diríamos nosotros. Pero no solo hacía discípulos, no solo le hablaba de las cosas espirituales, porque lo hacía indudablemente. No solo con su familia, con todo su gente. ¿Sí me explico? Los juntaba como aquellos que vieron la película de Faith Like Potatoes, la fe como papas. Como Angus, el personaje, es un testimonio de un hombre cristiano que tenía una hacienda en Sudáfrica y cuando él se convierte a Dios, todo el liderazgo que tenía para hacer negocios, la recomiendo, véanla, cómo él a sus empleados los reunía y les hablaba del Señor. ¿Se acuerdan los que la vieron? Véanla, qué bonito ejemplo. Es lo que hace cualquier persona en su ambiente donde Dios le dé su liderazgo. Les habla de Dios, pero también los ayuda a ser mejores trabajadores. Porque este versículo que acabo de leer dice que estos hombres eran adiestrados. Y la palabra adiestrado en el texto hebreo significa personas adiestradas en la teoría y en la práctica. Por eso Reina Valera tradujo armados, pero en realidad la mejor traducción, todas las demás traducciones leen adiestrados. ¿Saben qué significa adiestrado? Hábiles, con destrezas. ¿Y cómo se adquieren las destrezas? ¿Saben ustedes cómo? ¿Cómo? No los oigo. Tienen permiso de hablar, no se preocupen. Entrenamiento. Con entrenamiento. ¿Y qué significa entrenamiento? ¡Práctica! ¿Y qué es práctica? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Cuántas veces? O sea, lea la Biblia, observe. Si no sabe cómo hacer eso, tome el discipulado básico. En la segunda lección le enseñamos cómo observar. Y ahí vuelvo a observar. Versículo 14:14. En cuanto Abraham supo, dice, convocó a 318 hombres adiestrados. ¿Cómo eran los hombres de Abraham? A ver, un momento. Abraham, secuestraron a tu sobrino. ¿Cómo? Muchachos, se llevaron al sobrino. A ver, vamos por él. ¿Cómo? Miren, las espadas se agarran así. ¿Ustedes creen que Abraham empezó a enseñarles a agarrar una espada ahí? ¿Qué significa adiestrados? Era una costumbre, ¿verdad? Ok, muchachos, vénganse, vamos a tener nuestro devocional. Miren, quiero que aprendan a confiar en mi Dios. Él es el que me defiende, Él es el que me trajo hasta acá, Él es el que me hizo rico, Él me dio dinero para comprarte. Te trato bien, no como tratan los otros a sus esclavos, pero yo te trato como mi amigo. Y es por mi Dios. Ahora sí, vayan por la espada. Les hablaba de Dios y luego órale, a trabajar. Oiga, amo a Abraham, este borrego rebelde, ¿cómo? Y entonces Abraham los enseñaba en su trabajo, en sus habilidades, los adiestraba. ¿Sí me explico? A ver tú, Jean-Claude Van Damme, enséñame a estos, ¿verdad? Y él le enseñaba a ellos a estar preparados. ¿Por qué creen? Porque Abraham no... Abraham, ¿qué le pasa a los ricos? ¿Qué quiere hacer la gente con la propiedad? ¿Verdad? Entre más prospera uno, luego vienen los envidiosos, ¿verdad? ¿Abraham tenía cuántos borregos? No tenía 50 ni 100. Entonces digo, ¿sabes qué? Esto nos lo dio Dios y tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos dio. Además tenemos familias. Nosotros no vamos a atacar a nadie. Simplemente vamos a estar preparados para cualquier cosa. Nunca vamos a abusar, nunca vamos a atacar. Solo debemos estar preparados para cualquier cosa. Así que cuando llegan y le dicen a Abraham, Abraham, secuestraron a Lot. No andaba, ¿qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Llamen al SWAT! No. ¿Qué hizo él? Él dijo, ¿para eso estamos qué? Preparados. Para eso estamos preparados. Nos hemos preparado para un día como hoy. Muchachos, la espada, sobres de ellos. ¿Qué pasó? Salieron temblando. Todos sabían, hacían su trabajo cada día. Cuando alguien, Cuando alguien amenaza a los Estados Unidos, ¿creen ustedes que Estados Unidos tiembla? Ellos no están esperando. ¿Qué hacen los ejércitos de los Estados Unidos? Todo el tiempo están en constante entrenamiento, ¿verdad? Cualquiera que se atreva a decir, ah, los gringos, si van a ver, les voy a echar mi bomba atómica. Entonces los Estados Unidos nomás dicen, ¿qué? ¿Dijiste? Y sacan sus pequeñas armas, ¿verdad? Dicen, ¿alguna duda? A ver. No, los que están con la mente en lo suyo están todo el tiempo preparados. No andan inventando ahí para cuando salen los problemas. Ellos siempre están adelante de las cosas. ¿Cierto? Está adelante tú. Cuando quieran dar un ascenso, cuando quieran dar un ascenso en tu trabajo y busquen un candidato, luego tú vas a andar diciendo, ¡ay! Si hubiera aprendido a usar la computadora. ¡Ay! Si supiera, hubiera aprendido inglés. ¡Ay! Muy tarde. Nunca vas a ocupar ningún lugar de influencia si no te estás preparando antes de la oportunidad. Nunca vas a salir de tus angustias si antes no estás preparado. Miren lo que le pasó una vez a Abraham. Capítulo 23. Capítulo 23, rápidamente. Un día se muere la señora de Abraham. Se llamaba Sara. Sara muere. Y dice en el capítulo 23 que Abraham necesitaba un sepulcro para ella. ¿Correcto? Un sepulcro para ella. Entonces, ¿alguna vez alguno de ustedes ha oído que se muere la gente? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Para los que no sabían, de vez en cuando a veces se mueren las personas, ¿eh? En otro planeta. Pero como que oí que aquí cerquita se murió alguien algún día. Así que a lo mejor algún día se muere un pariente tuyo, ¿verdad? Entonces a lo mejor algo tenemos que aprender de aquí. Pero mire, se le murió a Abraham, se le murió su mujer. Entonces fue a comprar un sepulcro. Y dice en el versículo 15 que él encontró un lugar y lo empezó a negociar. Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Salud. Les voy a decir algo. ¿Saben cuánto valían los terrenos? Jeremías 32, versículo 9, dice que Jeremías pagó por un terreno similar 17 monedas de plata. ¿Cuánto? 17. ¿Y cuánto le cobraron a Abraham? 400, como siempre pasa en los funerales. La gente está sufriendo o en las necesidades y siempre hay un vividor que quiere aprovecharse del dolor ajeno. Le dijo, necesito dónde enterrar a mi esposa. Me gustó ese lugar como cueva para sepulcro de mi esposa. Véndemelo, dice, no, te lo regalo. Además ni vale tanto. Nada más 400 monedas de plata. ¿Qué hubiera hecho Abraham si hubiera dicho, yo estoy viejito, mi esposa viejita, nunca pensé que se iba a morir? ¿Y ahora? ¿Qué hago? 400 es un precio exagerado. ¿Tenía o no tenía para pagarlo? ¿Cómo lo tenía? ¿Qué hacía con sus ganancias? Ahorraba. ¿Ahorraba? ¿Sabes qué significa eso en otras palabras? Estaba preparado para lo que viniera. ¿Y tú? Si te machucan una o se te entierra una uña y vas al hospital hoy, ¿no tienes ni para pagar la ambulancia? Quiero que ustedes sean personas como las personas de la Biblia, balanceadas. Que se preparen en todo lo que puedan espiritualmente, pero que hay cosas en las que hay que prepararse también. Tienes que prepararte con lo que está por delante. No esperes hasta el día del funeral para que te saquen un ojo de la cara y te avientes un endeudamiento que te va a dejar esclavo financieramente por los siguientes 5 o 10 años. Dices, ¿qué? ¿Quieres que me muera? No. Compra tú o haz alguna previsión, aunque vivas 100 años. A lo mejor algún día mueres, ¿verdad? A lo mejor, en unos 100 años a lo mejor, pero de todos modos. O sea, no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de prepararnos. solo un ejemplo. No es el único ejemplo, podría gastarme todo el tiempo, pero solo les recuerdo de los mismos ejemplos que mencioné. ¿Saben? El mismo Daniel que estudiaba las Escrituras, muchos años atrás, en el capítulo 1, versículo 20, dice que se halló que estaba mejor preparado que todos los sabios de Babilonia. 10 veces mejor Daniel y sus compañeros. ¿Por qué? Porque eran estudiosos, eran dedicados, eran gente que se preparaba. El mismo Señor Jesús, Lucas 2:52, dice que mientras era un niño, crecía en sabiduría, estaba sujeto a sus padres y el favor de Dios y de los hombres estaba con él. ¿Saben qué hacía Jesús? ¿Cómo le conocían en los tiempos cuando se hizo público su ministerio? ¿No es este el qué? El carpintero. O sea que Jesús aprendió un oficio. Pero ¿saben que a veces nosotros decimos, no, Dios proveerá, sí, ponte a estudiar. Aprende un oficio. Así que estas son las dos aplicaciones que les quiero dar. Miren, ¿en qué forma ponemos esto en práctica? Número uno, la preparación secular. Voy a hablar en la preparación secular. Número uno, yo quiero que tú seas consciente para tu vida y para tus hijos que todos debemos tener un oficio, profesión o actividad con la que podamos hacerle frente a los retos de esta vida. ¿Saben ustedes? Estoy dando un curso en la escuela Villalobos a los padres de esa escuela. Les estamos enseñando la gran diferencia que hay entre lo que gana un joven que no termina la high school debidamente o la termina de panzazo. Un joven que no termina ni siquiera la high school bien, gana a lo más poquito más de $18,000 al año. Pero una persona que termina un doctorado gana, cuando menos, $112,000 al año por estudiar otros 8 años. Tú dirás, oye, pero pues sí, eso hace la diferencia para los que están preparados. El dinero ni siquiera lo es todo, es lo más chiquito. El dinero, según Lucas 16, son las cosas pequeñas comparadas con las espirituales, que son las grandes. Y dice el Señor Jesús, si en lo pequeño no sabéis ser buenos mayordomos, ¿cómo les entregaré las mayores? Tú tienes que prepararte. Todos deben de aprender un oficio, una actividad, una profesión, una cosa con la que puedan integrarse a la vida productiva. Algunas personas Dios las llama para dedicarse al ministerio cristiano y desde jóvenes se dedican a prepararse para ser pastores o y dicen, no, pues son parásitos de la sociedad, no saben hacer nada. Claro que saben hacer algo. Deben de ser los mejores predicadores, los mejores obreros. Eso es lo que Dios les dio, pero a otros Dios les da otras cosas. ¿Cómo sabes en qué deberías prepararte? No estoy diciendo que todos tienen que terminar la universidad, no necesariamente. Lo que estoy diciendo es que descubre un área que te apasiona, algo que te gusta mucho, de lo cual eres curioso y te gusta saber mucho. Es decir, descubre algo que te apasiona, algo que tenga que ver con los dones o los talentos que Dios te ha dado. Y luego, proponte en el corazón ser lo mejor que puedas en esa área. Escoge un área de tu vida y aplícate. Si sabes vender, sé el mejor vendedor. Toma cursos de ventas y aprende todo eso. Si eres albañil, conviértete en el mejor albañil. Si eres un arquitecto, y si no, escoge una carrera y ve y gradúate con los mejores grados o calificaciones. Hay que estar preparados. Secularmente, quiero que ustedes sean conscientes que necesitamos hacer que nuestros hijos adquieran un oficio o una ocupación productiva que les haga sentir su realización. Conocí un joven con muchas limitaciones académicas, todo el tiempo recibía ayuda especial en la escuela, sacaba bajas calificaciones porque ese tipo de cosas le costaban mucho trabajo. Pero sus papás y sus abuelos nunca perdieron la esperanza. Le pagaban cursos, tutorías, le daban clases de inglés por fuera, clases de computación. Descubrió que el audio, video y la computación le encantaban. Hacía lo mejor que podía y seguía sacando bajas calificaciones en la escuela, pero las computadoras le encantaban. Hoy en día ese muchacho tiene un ministerio a su cargo en la iglesia más grande de todo el occidente de México. Miles de personas asisten a esa iglesia. Y aunque en la escuela no era sobresaliente, descubrió su pasión y se perfeccionó en su oficio. Él es el encargado de todo el departamento de multimedia de esa mega iglesia. Le está sirviendo a Dios con sus talentos, haciendo lo que le gusta y ganándose un salario. Allí en la escuela no sobresalía, pero encontró algo en lo que podía ocuparse. Conozco una familia que llegó a hacer un gran negocio porque se quedaron desempleados, nadie les daba trabajo, no tenían papeles y lo único que sabían hacer era galletas y pastelitos. Empezaron a usar su horno de su casa para hacer y luego iban y lo vendían con sus amigos y creció tanto que hoy en día de eso tienen toda una empresa pastelera en la ciudad de Guadalajara. Yo los conozco. Y todo empezó porque no tenían trabajo y lo único que sabían hacer, ¿saben qué era? Galletas. Pues se dedicaron a hacer con lo mejor que podían lo que sabían. Tú cuidas niños, cuídalos lo mejor. Un día un curso, lo que sea que tiene que ver con eso, perfeccionate, supérate, hazlo para la gloria de Dios. Y la segunda cosa, con lo secular, que quiero decirte es, hay algo en lo que todos ustedes tienen que aprender y ser maestros de eso. Gracias. Y es, tú tienes que tomar cursos y prepararte en saber cómo usar el dinero. Tú tienes que aprender a manejar el dinero y no que el dinero te maneje a ti. Tienes que tomar cursos para saber cómo manejar el dinero. A menos que tomes control de tus finanzas y prosperes financieramente, toda tu vida vas a ser un esclavo de lo que otros decidan por ti. Cuando se dé el curso de paz financiera de Dave Ramsey, lo tienes que tomar. No es si lo vas a tomar, lo tienes que tomar. Espero programarlo este año en español, pero está en inglés y si entiendes en inglés, tómalo. Vale $100. Dices, ¿$100? ¡Claro! ¡Está re barato! Compara $100 con todo el dinero que vas a seguir perdiendo el resto de tu vida, que no domines el dinero. Pero es una perspectiva bíblica y eficaz en cómo tú puedes prosperar bíblicamente y tomar control sobre tus finanzas. Tienes que aprender a manejar tus finanzas y un oficio en la vida y hacer que tus hijos hagan lo mismo. Y segundo, espiritualmente, ya lo dije, termino diciendo, necesitas conocer a Dios y su palabra. ¿Sabes? A veces salimos a la calle a compartir de Cristo con las personas y las personas que practican la religión tradicional dicen, ¡ah, sí! Nosotros también estudiamos la Biblia en nuestra iglesia. ¿No te han dicho eso alguien? No te engañes. Te lo voy a decir así. Cuando alguien te diga, nosotros también estudiamos la Biblia en nuestra iglesia. ¿De verdad? ¿La estudian? ¿Y cómo la estudian? ¿Cómo la estudian? O sea, ¿qué significa estudiar para ti? A ver, ustedes díganme, ¿qué significa estudiar? ¿Leerla es estudiar? ¿Para ti leer es estudiar? No. Ah, ¿la estudias? A ver, entonces vamos a ver. ¿Cómo la estudias? Analizándola, leyendo. Muy bien. Lo super mega básico es, yo te diría, ah, sí la estudias. ¿Qué leyeron esta semana? ¿Qué recuerdas que leyeron esta semana? A ver, dime qué es lo último que leyeron. Digo, cuando alguien lo estudia de verdad, de perdida sabe qué leyó, ¿no? ¿Qué leyeron? Ah, sí. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo llevaste a la práctica? Observación, interpretación, aplicación. Ese es el verdadero estudio bíblico, ¿no? No, si nosotros estudiamos la Biblia también. ¿Oh, sí? Entonces tú sabes de la Biblia. Sí, ah, bueno. Entonces, a ver, ¿qué aprendiste? Ahora, ya lo... Ah, no, yo aprendí esto. Muy bien. ¿Y cuándo lo pusiste en práctica la última vez? No se engañen. No se engañen a ustedes mismos. No nos engañemos. Dice Santiago, no se engañen a ustedes mismos. Porque el que es solamente oidor, pero no hacedor de la palabra, se engaña a usted mismo. Cuando alguien dice, nosotros estudiamos la Biblia, asegúrese que entiende lo que está diciendo. ¿De verdad estudian la Biblia? ¿Qué están estudiando ahorita? ¿Qué les enseñaron esa semana en tu iglesia? ¿Qué libro de la Biblia? ¿Qué descubriste? ¿Qué principios? ¿Les explicó la idea central? ¿Les explicó la enseñanza? ¿Cuál era? ¿Sí se dan cuenta? Nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que vamos a grupos, iglesias, que somos familias, que conocemos y nos superamos espiritualmente cuando en la pura, cruda realidad, ¿saben qué? Nos engañamos a nosotros mismos. No te engañes. ¿Cuántos años llevabas tú suponiendo que ibas a un lugar donde estudiaban la Biblia y en realidad la estudiaban? ¿Cómo te vas a superar espiritualmente si no te preparas? Estudia la Biblia. Estúdiala con cuidado. Que cuando alguien te pregunte, yo también estudio la Biblia, a ver, ¿qué estudiaste? Y tú sepas decir, yo ahorita estoy, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, miren, me voy a arriesgar y no es preparado. Lupita, ¿qué libro de la Biblia estás estudiando en este momento de tu vida espiritual? Nehemías. El que lo hace lo sabe. ¿Sí se da cuenta? El que lo hace lo sabe. Raúl, ¿qué libro está estudiando? Mateo. Mateo. El que lo hace lo sabe. Pero si tú me preguntas a mí, hazme la misma pregunta, Jorge. ¿Qué libro estás estudiando? O sea, ¿sí me explico? Pues toda. Sí, toda. Sí la leímos, sí, sí la leo. El que estudia de verdad lo sabe, el que no inventa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si vas y alguien le dices, oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia y tomaron un curso bíblico? Les explicaron el texto así bien. Y el que dice, ya te dijo todo. ¿Sí me explico? Una vez un pastor coreano, conocidos por la oración, fue invitado a Argentina. Y una junta de pastores y los grandes pastores de la ciudad estaban sentados a mero adelante. Y entonces le dijeron al hermano, pase, por favor, ore. Y el coreanito pasó y agarró el micrófono. Y había una junta, era una reunión de pastores a nivel nacional. Y este pastor coreano, a estos grandes superpastores, según ellos, les dijo, bueno, quiero animarlos a que olen. Y luego volteó y le dijo, a ver, pastor, ¿cuántas olas oló hoy? ¿Cuántas horas oró hoy? Porque supuestamente eran hombres de oración. ¿Cuántas olas oró hoy? Y él dijo, bueno, así como horas, pues yo creo que, y le dijo, pastor mentiroso. No des excusas, supérate espiritualmente. Deja de decir, algún día voy a tomar el discipulado. Algún día voy a aprenderme un versículo bíblico. Déjate de cosas y ponte a estudiar. ¿Sí? Ponte a estudiar, ¿está claro? Pero sobre todo, yo te diría, prepárate para tu destino eterno. Asegúrate que conoces el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que tu corazón se ha confrontado con su pecado, que has puesto tu confianza en Jesús, que te has arrepentido y te has convertido a tu Dios. No vaya a ser que si te has vivido engañando, te engañes en lo más importante, que es recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento genuino y de la fe en Cristo. Una fe genuina, una conversión genuina de lo que habla la Biblia. Y si no es claro para ti eso, no debes de irte sin venir conmigo y decirme, pastor, yo no estoy seguro, me gustaría hablar con usted y hacemos una cita esta semana y le explicamos con lujo de detalle esta cosa tan importante. Oremos. Señor, ¿qué desafío nos das? Porque nosotros no somos llamados nada más a ir al cielo, sino a representarte a ti. Y para eso debemos prepararnos. Debemos ganarnos el derecho de ser escuchados con respeto por las personas trabajadoras, ocupadas, a través de nuestro ejemplo de trabajo y estudio excelente de sobresalir. Pero también, Señor, quiero pedirte que nos ayudes por sobre todas las cosas a prepararnos espiritualmente. Siempre estar creciendo, siempre aprendiendo, siempre estudiando, siempre superándonos, Señor. Gracias por el ejemplo de Cristo, que lo hizo en toda su juventud e infancia, por los apóstoles que lo hicieron, por los profetas, por los hombres y mujeres de Dios que han vivido a lo largo de la historia y que todavía hasta el día de hoy tú grandemente usas porque se han preparado. Señor, nosotros queremos ser los mejores, nunca abandonarte a ti, pero al mismo tiempo superarnos en todo sentido. Ayúdanos, Señor, y ayuda a aquel que necesita convertirse de sus caminos a Dios hoy. Y si tú eres esa persona, de verdad necesitas acercarte y entender que es el mensaje del Evangelio, no darlo por hecho. Debes preguntarle a la persona que te invitó, que te regaló este mensaje para que lo escuches, que te explique el mensaje de salvación. Y cuando lo entiendes, lo recibas, lo creas, lo atesores hasta el día de tu muerte, para que te encuentres preparado para tu encuentro con Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo, amén.